Trabas para el Sahara, por Hassan, por Mohamed, reyes majaras, con delirios de grandeza y la testa llena de pájaras. Posiciónate, da la cara, porque un interés, una opresión y muchas armas. España les vende bombas, un euro la unidad, que ganga. Marcha verde, no es de hojas, cogollos ni ramas. Muros del silencio y refugiados son los ases de la manga. Me amarga ver cómo la ONU no afronta la carga y le da largas. De siempre la misma saga, el que tiene el poder y el títere, el que va a joder y el que calla. Pero basta ya, basta ya. Basta ya. Al Sahara no lo pararán, ni Hassan ni Alá. Alabado será quien persevera y sea capaz de seguir hasta triunfar. Por veredas que pierden y marean, ahuyentar el ave rapaz y por fin llegar y descansar en la jaima de la paz. Y allí el té como poción y ver que autodeterminación, la mejor solución. Y allí el té como poción y ver que autodeterminación, la mejor solución. Basta ya. Empieza en ti la revolución, usa tu inteligencia y tu corazón.